Ehi, canto capo, baci Cirillo, Molina, atiende para que no te vayas a perder este segmento. Simplemente, los míos son los mejores. Y ya, no hay vuelta para atrás, yo no te puedo amar, solo guardo tus fotos y tus recuerdos, mi baby. Ya, no hay vuelta para atrás, yo no te puedo amar, solo guardo tus fotos y tus recuerdos, mi baby. Ya yo no sé qué hacer, si te trato de mil formas, te doy todo lo que te gusta y todavía no te conformas. Es en serio, la vida es como rara, es un misterio, yo contigo quiero estar hasta irme para el cementerio. Eres mi gata favorita y no entiendo por qué no estás, y cuando yo estuve contigo a ti no te faltaba nada. No es lo económico, también yo te entregué mis sentimientos, y hasta el sol de hoy te juro que no me arrepiento. A lo mejor no fui fiel, son cosas de la raza humana, como que hoy estoy aquí, no sé en dónde estaré mañana. Tú sabes que esto es un mundo impredecible, donde nadie puede calcular lo que va a pasar mañana. Simplemente te digo que te amé con todas mis ganas. Tú no entiendes el porqué yo no te pude amar. Nadie manda en el corazón, herirte no fue mi intención. Pero te fui sincero, me comporté como todo un caballero. Me olvidé de la calle, estuve para ti primero. Gracias a mí, tú conociste el mundo entero. Para atrás, yo no te puedo amar, solo guardo tus fotos y tus recuerdos, mi baby. Ya, no hay vuelta para atrás, yo no te puedo amar, solo guardo tus fotos y tus recuerdos, mi baby. Ella, Molina. Que no he podido dormir, es la verdad, yo no te miento. Que no dejo de pensarte, la verdad, yo no te miento. No soy de cemento, soy un hombre y caigo sentimiento. Y por más que quiera fingir, nadie sabe lo que siento. Siento que me muero, te juro, siento que me muero. Siento que me muero, te juro, siento que me muero. Y aunque aquí ya no te tengo, por más que quisiera, te juro, guardaré tu amor hasta el día que muera. Siento que me muero, te juro, siento que me muero, siento que me muero, te juro, siento que me muero. Y aunque aquí ya no te tengo, por más que quisiera, te juro, guardaré tu amor hasta el día que muera. Y ya, no hay vuelta para atrás, yo no te puedo amar, solo guardo tus fotos y tus recuerdos, mi baby. Ya, no hay vuelta para atrás, yo no te puedo amar, solo guardo tus fotos y tus recuerdos, mi baby. Ella, mami, en este capítulo han colaborado DJ Inclán, el rapo de oro, Yancho, The Secret, Panda, Rome, la mano negra, Pacho y Cirillo, los Alcaetas sin Conforis. Ella, Molina, JP, Isha, G-Y. Molina, con calma, papi, que aquí la clave del éxito es la consistencia. Ellos saben de lo que yo les hablo. Yo soy el mejor en esto, y es solo por una razón. Hay que trabajar, mi gente. Vamos a trabajar y después fronteamos. Jefe, lo que pasa es que ya yo pasé lo de trabajar. Y ahora estoy fronteando.